Escenas salseras en Barcelona. En el programa anterior, en el que hablamos sobre la salsa brava en Barcelona, mencionamos a distintas escenas salseras que existen en la ciudad sin describirlas. Hoy, y a continuación, lo haremos. Una de estas escenas es la de la salsa de academia, con relevante presencia catalana y donde se ubican principalmente alumnos, profesores, bailarines y promotores de los estilos casino cubano y línea norteamericana, proveniente de Los Ángeles, Nueva York y Puerto Rico. En su conjunto, baile de figuras preconcebidas y acrobacias previamente aprendidas en escuelas de baile. Vamos a hacerlo con música y lo combinamos con los pasos que yo tenía. 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Un gira ella. 5, 6, 7. 1, 2, 3, gira chico. En otro orden, nos encontramos la escena de las músicas latinas, con relevante presencia de colombianos, peruanos, ecuatorianos, dominicanos, entre otras nacionalidades, donde se ubican músicos, bailadores, medios de comunicación social y seguidores en general de diferentes estilos de salsa. Brava, erótica, romántica, y de géneros como el reggaetón, el merengue, la bachata, las rancheras, entre otros. Nos encontramos con David Pavón en estos momentos. Hola David, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, de verdad feliz de estar acá en Barcelona, compartir con mis hermanos latinoamericanos, ecuatorianos, colombianos, panameños, venezolanos, dominicanos, todos los que estamos acá reunidos, de verdad, en Mandarina. Está también la escena de las músicas cubanas, con relevante presencia cubana de nación y adopción, y donde se ubican músicos, bailadores, promotores y seguidores en general de géneros de la música cubana como la rumba, el son, el feeling y la timba, o bien de músicas que se han originado antes y después de la salsa en Nueva York. Ahora bien, en términos de salsa y etnicidad, se encuentra la escena de la salsa gitana, una salsa hecha básicamente por gitanos y para gitanos, en donde se ubican músicos y público seguidor de salsas de diferentes estilos y procedencias. Además, una escena que no solo se circunscribe al ámbito de la juerga, sino también de la iglesia. Y para culminar, se encuentra la escena de los salseros bravos, concretamente de la salsa nacida en Nueva York y usada en Barcelona por un grupo de latinoamericanos nostálgicos de la lírica, la estética musical y la forma de bailar esta salsa. Una escena de la que ya hablamos exclusivamente en el programa anterior y de la que seguiremos hablando hasta que el cuerpo aguante.